sabes, si quieres hacerlo, paga. Sesma, Sesma, Sesma. La belleza es para los que están dispuestos a soportar la culpa. Cuando caes así, no dejas dormir a tu conciencia. El odio que das cuando caes así, no dejas dormir a tu conciencia.